Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estás escuchando el Salmo 46 en la voz de tu consejero espiritual. El Salmo 46 nos lleva a la misma presencia de Dios, el Dios que está siempre presente, que es fácilmente accesible, que está dispuesto a ayudar cuando la vida se vuelve difícil. Gracias, Señor, que eres mi refugio y fortaleza en tiempos difíciles y un baluarte en tiempos de problemas. Ayúdame a aferrarme a ti y a esta verdad de este salmo maravilloso que sigues recordándome. Sé que tú eres el único Dios todopoderoso y que no hay nada imposible para ti. Por eso declaro que no hay ningún obstáculo en mi camino que sea tan insuperable que no lo pueda superar por tu ayuda. Ruego tu fuerza para enfrentar los tiempos difíciles y voy con la confianza de saber que tu fuerza se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia es suficiente para todas las tareas y deberes que me esperan, no solo hoy, sino todos los días de mi vida. Gracias, Señor, por esta meditación del Salmo 46 y ayúdame a meditar en él todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Si deseas escuchar más oraciones como esta, no olvides seguirme en mis redes sociales. Están disponibles ahora mismo en YouTube, Facebook, Instagram. Búscame como Consejero Espiritual. Descarga ahora mismo la aplicación del Consejero Espiritual y convierte tu smartphone en una herramienta para conectarte día a día con Dios. Que Dios te bendiga.